Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Acabo de grabar un directo con la cámara Logitech C922 y con la grabadora Zoom H5 con la que sigo, digo, ya que la he montado, pues aquí la tengo y tengo varios temitas para hablar con todos vosotros. Y uno de los temas que quiero comentar es hablaros de la Euskal Encounter, con la que no os podéis imaginar el increíble hype que estamos teniendo todos nosotros. Hay un grupo de amigos que repetimos en la Euskal y que los conoceréis ya porque en los vídeos que he ido subiendo a mi canal, pues son caras conocidas, son caras frecuentes. Y se va acercando la Euskal. El año pasado no pude estar por una muy feliz coincidencia. Un buen amigo, uno de mis mejores amigos, se casaba. Y no podía perderme la boda, obviamente. Fueron momentos muy felices. Pero claro, no pude ir a la Euskal, y aunque tenía ganas de ir a la Euskal, más ganas tenía de ver a mi amigo casarse, sin duda, ¿no? Tuve que anular mi entrada de la Euskal, la compró el señor Andrés Ramos. Y yo este año, pues si todo va bien, pues iré a la Euskal. Y estoy muy hipeado. Es decir, por utilizar términos del señor Miguel Ángel Cabrera, estoy supremamente hipeado. Tan hipeado estoy que nos estamos calentando en el canal de Telegram y yo he aprovechado para verme prácticamente todos los vídeos desde la primera Euskal, que creo que fue en el año 2011. El año 2011, la primera Euskal a la que fui. Que fui solo. Solo, absolutamente solo. Por aquella época yo escribía para un portal de internet que se llamaba Hoy Tecnología, que pertenecía a Vocento, donde está el periódico ABC y otros medios de comunicación importantes, y realmente iba a ir con el que era mi jefe, un tipo tremendamente preparado, pero el pobre no sé por qué, pero no vino. Luego supe por qué, y es que tuvo un accidente de moto bastante salvaje el pobre. Pero un accidente de moto importante. A Dios gracias no le pasó nada, aunque estuvo hospitalizado y operaciones y de todo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues fui solo y disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo. Y yo empecé a ir a la Euskal Encounter solo. ¿Por qué? Porque para mí, aquí alguno se preguntará, bueno, ¿qué es la Euskal Encounter? La Euskal Encounter es una fiesta donde más de 5.000 personas conectan sus ordenadores y montan una de las mayores redes locales de Europa. Hay, por supuesto, hay eventos, hay talleres, hay concursos, hay torneos, exposiciones. Es un sitio alucinante. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que el canal de Vidas en Red también fue aumentando y también fue aumentando la comunidad de amigos de Internet. Algunos vi viven en el País Vasco y otros fuera. Y la Euskal, pues luego poco a poco se ha vuelto una especie de punto de encuentro de distintos geeks. Ahí está el señor Nipegún, que juraba y perjuraba no ir a la Euskal, pero al final tener un grupo de amiguetes, eso es inapreciable. Vale la pena. Pues eso, yo estoy engañado. Ahora mismo estoy dando saltos como un perrillo. Y bueno, va a haber algunas ausencias este año, y una de las ausencias es el señor Abel, también conocido como Comercial Geek, que por distintos temas de trabajo, pues no va a poder estar. Esperamos algún cambio de última hora, pero por lo que sabemos hasta la fecha, oficialmente no va a ser posible. Dicho esto, pues una de las cosas que me decía el señor Andrés Ramos, que este es otro de los que se ha enganchado con bastante fuerza a la Euskal, es pues si voy a grabar un podcast previo con qué es lo que me voy a llevar a la Euskal. Y bueno, yo tengo listas por ahí, listas de cosas que voy conservando y voy actualizando y mejorando. Y una de las listas es artículos para llevar a la Euskal. Que esto es muy importante porque si un día se te falta algo, es decir, no te llevas algo a la Euskal, pues lo vas a lamentar. Yo recuerdo un año que apagaban las luces y aquello se quedó a oscuras. ¿Y ahora cómo podías buscar algo? Con la luz del móvil, sí, pero ¿y cómo grabar un directo? Bueno, pues el señor Bato me prestó una lamparita USB que me solucionó la vida. Y a raíz de ahí me compré la lamparita USB, me he comprado un foco para hacer los directos. Creo que está prohibido llevar flexos, de según tengo entendido. Así que si no me llevaría un flexo, pero por lo visto también los flexos cargan mucho la red eléctrica. Entonces la organización pues siempre está velando. Por cierto, felicidades a la organización de la Euskal Encounter porque es prodigiosamente buena. Y creo que hay mucho voluntario, ¿eh? O sea que un 10 para ellos. ¿Qué es lo que me voy a llevar a la Euskal seguro y qué cosas probablemente me lleven? Bueno, pues una de las cosas que me voy a llevar es el MacBook Air. El MacBook Air va a ser el equipo que va a estar sobre todo editando vídeo. Voy a darle prioridad, si bien es cierto, le voy a dar bastante prioridad a lo que son los directos de Hangouts. Siempre que voy a la Euskal, siempre digo que voy a hincharme a hacer directos, podcasts, de todo, pero al final lo mejor son los vídeos. Y a lo mejor hacer un podcast al final de la Euskal, pues un poco resumiendo la experiencia y los buenos ratos pasados. El MacBook Air va a ser el equipo con el que editaré vídeo, me conectaré y demás. Aunque editaré poco vídeo, la verdad. Editaré el vídeo pues del camino, llegando al hotel, llegando a la Euskal, cuando esté por ahí, los paseos que me dé, pues a ver las exhibiciones que hacen, esto y lo otro. Y luego Hangouts a tope. El segundo equipo que me voy a llevar seguramente va a ser la Surface Pro. Con la Surface Pro es un equipo con un procesador M3 que está muy bien, pero lo voy a utilizar principalmente para hacer los directos, lo que son las Hangouts. Controlar la grabadora Zoom H5 y la webcam Logitech C922 que funciona muy bien y está muy bien. Seguramente me lleve un monitor Bang, ya que voy a ir en coche, espero ir en coche a la Euskal. Llevaré un disco duro externo. ¿Por qué? Porque pienso descargar a saco. Pero como ahora no tenemos problema de almacenamiento, la idea será descargar cosas y luego subirlas a la nube. Muchos de vosotros, y entre los cuales me incluyo, pues tenemos almacenamiento ilimitado en Google Drive. Pues eso lo aprovecharemos. Me llevaré la cámara de vídeo. Y la cámara de vídeo que me llevaré será seguramente la Sony Alpha 5000 o bien la Panasonic, que es la cámara de vídeo más antigua que tengo, pero la que mejor calidad da con diferencia. Bueno, la Sony Alpha 5000 es, yo creo que todavía es mejor. No sé si llevarme el micrófono Behringer. Ese me lo llevaría si voy a llevar la cámara Panasonic, porque le permite conectar un micrófono y en entornos de tanto ruido, pues la verdad es que es una ayuda. Por supuesto hay que llevar una regleta. Bueno, yo es que llevo una regleta siempre. O sea, yo voy con mi regleta cada vez que salgo de casa, yo voy con una regleta, que creo que tiene 5 tomas. Aparte un cojín, voy a llevarme el mismo cojín que tengo en mi mesa, me lo voy a llevar. Auriculares con buen aislamiento. Yo tengo unos Sennheiser muy buenos, con aislamiento, dan calor, la verdad es que en invierno dan en verano dan bastante calor, pero creo que tiene el cable fastidiado, así que porque hace unos ruidos muy molestos. Así que, a ver si una de las cosas que tengo que hacer es comprar el cable. ¿Qué más cosas? La capturadora de vídeo, no sé si llevármela, porque OBS funciona regular. Una cosa que es fundamental, la sudadera para por las noches. Porque, amigos, Bilbao está cerca del Polo Norte. Y cuando refresca, seguramente alguien del lugar dirá, va, hace calor, ¿eh? Pero tú estarás muerto de frío. Y yo creo que fue mi segunda, tercera, cuarta Euskal, tuve que salir al Decathlon con el señor José Antonio a comprarme una sudadera, que iba a Abel también, porque es que si no, perecíamos, ¿eh? Perecíamos. Snacks. Algo de picotear. A ver, cerca de la Euskal hay un Eroski. Un Eroski que está saturado de gente de la Euskal, porque todos compramos ahí. Ahí está la gente comprando bebidas energéticas y de todo. Bien, hay un día festivo. Creo que el viernes es festivo en Bilbao y no sé si en Euskadi. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que vamos a estar mal suministrados. Hay un wok asiático donde se puede comer. Bien, pero ¿y si quieres bebidas, agua, refrescos, los que beban de estas cosas energéticas? pues lo suyo es ir preparado. Y si vas en coche, pues no te cuesta nada ir con algo de material, ¿no? Mi intención es llevar libros de vidas en red. De hecho, si puedo, voy a comprar otra caja. Yo tengo una caja que la estoy dando aquí en amigos o gente que me lo pide. De forma que si alguien de la Euskal, porque luego en la Euskal siempre se acerca gente, si alguien de la Euskal quiere el libro y en vez de comprarlo por Amazon, pues lo quiere firmado, pues le daré la colección de relatos de vidas en red volumen 1 y el volumen 2 espero que salga después de verano. Un adaptador de red. En el directo alguien me decía, oye, no se te olvide el adaptador de red. Digo, sí, sí, muy cierto. Un adaptador de red. Y ahora, cuestiones dudosas. Podría llevarme el NAS, pero ya en plan llevarme por llevarme el NAS, pero tampoco conviene darle mucho meneo al NAS. Podría llevarme la mesa de mezclas, pero al final lo que hago es que me llevo el micrófono H5, lo voy moviendo, si alguien va hablando conmigo nos lo vamos pasando y demás. Podría llevarme el PC de sobremesa Linux. El señor Abel hace años me vendió un PC de sobremesa, que estaba fenomenal y me dio un precio de amigo. Ese PC sigue funcionando. Lo digo tal bien, si alguna vez escucháis que él pone algo a la venta, es de las personas de las que uno se puede fiar. Pues ese PC yo lo tengo con Linux Mint y a lo mejor lo podría utilizar para en plan descargas. Pero luego se me ha venido a la cabeza que casi mejor me podría llevar el Lenovo, el ThinkPad Lenovo, que tiene un i5, tiene 4 GB de RAM, y a lo mejor tenerlo ahí en plan servidor de descargas. Ah, y otra cosa que voy a llevar seguro, un cable de seguridad para pues conectar el portátil, ¿no? Claro, ¿el portátil qué portátil? Pues no el MacBook Air, porque los Mac son muy chulos y muy bonitos, pero no tienen ese puerto de seguridad. Entonces, pues no sé si ponerlo el ThinkPad, pero el ThinkPad es que no vale dinero. Es que hay ThinkPad a patadas en eBay, incluso en Amazon, por 200 euros y menos. Así que eso es lo que me voy a llevar, amigos. Esto es el material que llevo. No es tanto. Alguno me decía, oye, ¿no te va a caber en la mesa? Sí, sí. O sea, tú llevas una mochila hermosa, grande, y lo llevas. Luego ahí dejas algunas cosas básicas que puedes dejar ahí. Pues el monitor, el teclado y el ratón, por supuesto, que eso no lo he puesto aquí. Lo estoy escribiendo en la lista mientras hablo con vosotros. Teclado y ratón. Vale, esas cosas las dejas ahí porque una cosa, la regleta, en la Euskal no suelen robar. Es decir, es muy raro. Luego aparte hay cámaras de seguridad, con lo cual si se produce un robo, rápidamente echan mano de las cámaras de seguridad y al tío lo van a trincar. Y me han dicho que alguna vez se produjo algún robo y lo pillaron. Pues fenomenal, ¿no? Recuerdo una de las Euskal que fuimos, la que creo que fue la primera que vino Abel, que vino en coche desde Málaga hasta Bilbao. Es decir, se cruzó España más de 700 kilómetros, paró en Madrid, me recogió y seguimos. Pues aquello fue... bueno, estaba... al lado nuestro estaba Dioscor, y Dioscor en su mesa, que por cierto no paró en su mesa para nada, tenía material carísimo. Es que llegó a dejar cámaras fotográficas elevadamente caras, que cualquiera puede cogerlo y llevárselo. Pero bueno, a Dios gracias, la Euskal es un sitio con buena gente, donde se pueden hacer cosas, o sea, donde puedes confiar. Yo que soy andaluz soy desconfiado, ¿no? Bueno, dicho esto, alguna cosa más que quiero comentaros, porque tengo más novedades, amigos. El lunes me llegan dos smartphones. Uno es para un amigo. Ese smartphone es un Xiaomi baratito. Es el Xiaomi Redmi 6A con 16 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM. Yo tengo un amigo, lo he comentado en alguna ocasión, que es un erudito, es periodista, es teólogo, es crítico de cine, y es una persona que habla 5 o 6 idiomas, da conferencias en universidades en Estados Unidos, es un erudito. Él tiene una revista online que se llama Entre Líneas. En esa revista, por cierto, yo escribo con frecuencia. Hablamos de ciencia y de arte y fe. Básicamente hablamos de cine, series y cosas y libros. y lo en un contexto donde, bueno, hacemos una perspectiva cristiana de esta, de, pero una perspectiva abierta, muy abierta, sobre lo que es el arte y la literatura, sobre todo el arte, el séptimo arte, ¿no?, que dirían algunos. Y este señor, aunque es un erudito, tenéis que ver su casa, la de libros que tiene. Algunos dicen, tío, tienes muchos libros con versos. Bueno, tenéis que verlo a él como ya está en su casa, que eso parece la biblioteca de Harry Potter. Pero es una nulidad a nivel tecnológico. De hecho, él no tenía smartphone. Hasta que un día yo se lo dije y le dije, mira, si quieres yo me ocupo de buscarte un smartphone y todo. Bueno, pues ya va por su tercer smartphone. Lo que sí es cierto es que ha tenido dos smartphones muy malos, que le han durado bastante tiempo. El primer smartphone que tuvo, las fotos, tenía cámara de fotos, pero aquello era un timo, decía, salían unas manchas borrosas asquerosas. O sea, no valía ni como cámara, pero tenía el WhatsApp y empezó a comunicarse y a él le resultó útil, ¿no? El segundo smartphone era otro chino que me costó 70, 80 euros y le ha durado bastante tiempo y de hecho le sigue funcionando. Lo que pasa es que la batería, al ser una marca tan minoritaria, pues ya no se la reemplazan en ningún sitio. Al final, pues le he comprado este teléfono, el Redmi 6A, por 87 euros, que es un teléfono que está bastante bien, funciona muy bien y está a muy buen precio, y el lunes me llega y el lunes se lo dejo montado. Mi esposa tenía un smartphone del señor Camionero Geek. Camionero Geek tenía probó el Samsung Galaxy A5 y me lo vendió. Y él me dijo, hombre, Converso, pero está usado y tal. Y le dije, mira, prefiero comprártelo a ti por una sencilla razón. Tú ya has probado el teléfono, o sea, está usado, obviamente. Lo has usado una semana, que es lo que suele utilizarlo Camionero Geek. Pero en esa semana tú no le has encontrado ningún fallo. Con lo cual, para mí eso me da una garantía y aparte me fío de él. Por cierto, si alguna vez vais a comprar algo a alguien, señor Camionero Geek, de total confianza, pero vamos, de total confianza, de dejarle la llave de tu casa. Claro, es amigo mío, pero que le puedes comprar con tranquilidad todo eso, todos los chismes que él tiene, que él siempre tiene cositas a poner. El Samsung Galaxy A5 es un teléfono que está bien porque tiene un tamaño guay, funcionaba muy bien, pero fijaros, el Samsung Galaxy 5, pues no sé de cuándo lo tiene mi mujer, pero creo que lo tiene desde el año 2014 o 2015, algo así. Y la batería ya le está fallando, la memoria está llena. Mi mujer no tiene muchas aplicaciones, tiene aplicaciones de música, WhatsApp, Telegram, pero no tiene, bueno, tiene la Amazon, la Mi Band, pero no mucho más. Entonces, pues le he buscado un teléfono que tiene 64 GB de almacenamiento, tiene 3 GB de RAM, una pantalla Full HD 6,26 pulgadas, procesador Octa-Core 632, cámaras bastante decentes, y es el Xiaomi Redmi 7. Bueno, yo sé que va a haber pregunta polémica aquí, algunos dirán, pues haberte comprado este, el otro. Bueno, lo he encontrado a muy buen precio, y me llega también el lunes. ¿Habrá opciones mejores? Pues seguramente sí. Pero mirad, ella va a experimentar una transición del Samsung Galaxy A5, que es un teléfono que tiene bastantes años, con un procesador de hace bastantes años, pero que a ella le funciona bien. Es decir, ella hace todo lo que quiere hacer. ¿Qué le ocurre? Pues que la batería está petando y el almacenamiento está colapsado. Ha hecho limpieza y todo, pero por alguna razón, pues se ve que ha utilizado alguna aplicación más, la Mi Band, y yo le quiero instalar ahora Xiaomi Mi Home para que controle las cámaras de vídeo que hay en casa, y ya pues está lleno el teléfono. Así que bueno, el lunes llega, le hago la transición y va a notar una mejoría. El A5 tenía una limitación que ya lo comentó el señor Camionero, y es el tema del altavoz. El altavoz no es gran cosa. Y mi mujer es una purista de la música. A raíz de ahí se compró un altavoz Anker que funciona muy bien y va con ella a todos lados. Claro, el altavoz Anker, que tiene una batería, es decir, es autónomo, no necesita estar conectado a la red, funciona de maravilla. De maravilla. Y lo que quiero decir con esto es que ella va a notar una gran mejora, porque es un teléfono de gama media. Alguno dirá media-baja, seguramente. Pero del A5 del 2015 al Redmi 7, pues va a encontrar mejoras por todos lados. Cámara, batería, por supuesto, procesador, por supuesto. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Los gama media de ahora, para los que no hacemos un uso... O sea, yo hago uso intensivo del teléfono, pero no juego. O sea, a mí un poco phone está muy bien, pero valoro más la cámara que el procesador. Valoro más la batería que el procesador. ¿Por qué? Porque para mí el Xiaomi Mi Max 2, teléfono con el que todavía estoy, podría ser perfectamente mi teléfono principal. Y darle toda la caña que le doy. Correos, mensajería instantánea, todo. ¿Por qué? Porque es un procesador que, siendo un procesador gama media, alguno diría gama media baja, a mí me sobra. Me sobra con él. Y tiene RAM suficiente para andar con aplicaciones abiertas sin a tope. Así que bueno, si me da tiempo espero hacer algo de vídeo o algo de unboxing, si me da tiempo, ¿no? Otra cosa que quiero comentaros y que lo tenéis en un vídeo, ¿eh? Un vídeo que sale domotización básica, un vídeo que ya está en YouTube, pues domotización básica con Google Home y Xiaomi Mi Home. Bueno, pues he renovado. Yo anteriormente, ¿qué tenía? Tenía cámaras de vigilancia de la marca Foscam y enchufes inteligentes de la marca Broadlink. De hecho, sigo teniendo dos. ¿Para qué lo utilizaba? Pues las cámaras para ver a mis gatos y los enchufes para controlar el encendido y apagado de luces y de esa manera simular la presencia humana cuando estoy de vacaciones. Es decir, que se enciendan, que se apaguen luces y que se enciendan y se apague la música. En mi barrio no roban, es un barrio con muchísima gente. Yo diría que está súper poblado, hay gente a tope. Pero bueno, soy muy desconfiado, sumamente desconfiado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues bueno, ¿qué es lo que hacía antes? Pues simulaba, encendido y apagado de luces continuo. Entonces, si alguien miraba desde fuera, estaba viendo que había luces en las habitaciones, que se encendían, que se apagaban. Si alguien pegaba la oreja, escuchaba música sonando a determinadas horas del día. Y muchos de estos ladrones pues no son violentos, simplemente quieren entrar y sin complicaciones. No quieren encontrarse un tío con un cuchillo que los mate. O que los acusen de violar a alguien. Por cierto, el otro día una compañera de trabajo de mi esposa, durante la Semana Santa, contó que se despertó porque se encendió la luz del dormitorio. Cuando abrió los ojos, es que era un tío que estaba robando. Porque hay determinado tipo de cerraduras que son sumamente fáciles de abrir. El susto que se llevó la buena mujer, que además vive sola, pues fue enorme. Por cierto, el ladrón también se llevó el susto y corrió. Pero fue un sofoco gordo, sofoco de llamar a los vecinos y de levantarse los vecinos a medianoche, de madrugada, para tranquilizar a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ese tipo de ladrón, si de pronto abre la puerta, imagínate que fuerza la puerta y se encuentra que hay luces, ese tío sale corriendo, o escucha música, o mira desde la calle, ¿no? Bueno, yo he cambiado el sistema de domotización, un sistema de domotización muy básico, aunque lo voy a ir complementando con sensores de alarma y de proximidad que me llegan la semana que viene. Y he comprado el Xiaomi Hub, el controlador, que es el equipo que centraliza las conexiones, dos cámaras de vigilancia de Xiaomi, dos enchufes que son compatibles con Google Home, dos bombillas que son compatibles con Xiaomi y con Google Home, y la semana que viene me llegan los sensores de presencia, de apertura de ventana, de puertas y demás. Básicamente, ¿para qué lo quiero? Para todo lo de antes, es decir, simulación de presencia y controlar los gatos cuando estoy de vacaciones, ver cómo están, que nos gusta verlos. Las cámaras también tienen alarmas y alertas si entra alguien. Aunque tenemos amigos que amablemente vienen a casa cuando estamos de vacaciones para darle de comer a los gatos y estar un ratito con ellos. Con lo cual, viene gente a casa que nos hacen el favor, ¿no? Pero podemos programar alarmas para que si hay movimiento, pues que se nos notifique y que la cámara empiece a grabar. Eso me parece muy útil. También alarmas de control de presencia y por supuesto los enchufes. Ahora mismo los enchufes y las bombillas las tengo con Google Home. Es muy chulo, decir, ok, Gerardo, enciende la luz, atenúa la luz, reproduce música. A mí eso me mola mucho. Las bombillas encima son de colores, que yo soy un fan de las bombillas de colores. Mi mujer no. O sea, mi mujer, y me imagino que muchas de vuestras esposas, novias, amigas, amantes, son reacios a los cambios. Y mi mujer no es menos. Pero cuando llegó el Google Home, esto lo contaba en el directo, pues ella empezó a decir que eso no le gustaba, que tenía un micro, que nos espiaban. Yo le dije, mira, el teléfono que tienes está escuchándote continuamente. Ya, pero no me gusta, que no sé qué. En fin, tenemos dos cámaras, por cierto. Eso sí, las cámaras las bloqueamos de noche o cuando no queremos que vean algo que no deberían ver. Aparte, los servidores de Xiaomi están en China, con lo cual te puedes imaginar la seguridad que tiene eso. Me quedo sin agua. Entonces, hoy, de pronto escucho que el altavoz está reproduciendo otra música. Y es que me he encontrado que mi esposa, de manera taimada y oculta, está hablando, y eso que ella odia hablar con las máquinas, está hablando con el Home Mini para que le ponga música de Imagine Dragons y de no sé qué artista y demás. Y encima me pregunta, oye, ¿esto no se puede ecualizar? Y digo, ¡ay, ay! Ese es el siguiente paso para que te enganches. La luz dice que no, que ella quiere darle un botón y encender la luz. Digo, bueno, vale, vale, lo que tú quieras. Ahora, eso sí, a mí lo que sí me gusta mucho es lo de atenuar las luces o poner escenarios, vela, romántico, lo que sea. Eso está muy, muy guay. Así que bueno, muy contento. Lo único que no es compatible con Home Mini son las cámaras y las alarmas, pero bueno, son sistemas independientes. Lo que es domotización de luces, enchufes, eso sí está controlado con Google Home Mini. Y fíjate, yo no quería un Google Home Mini, como decía el señor... ¡ay, Dios mío, que se me ha olvidado! No es Passancore, es Unicorn ST. Lo dije yo también antes. Yo no quería Google Home Mini porque no le veo la utilidad, pero ahora que estoy con las bombillas, con esto y lo otro, pues sí que le veo la utilidad, y vaya que sí se la veo. Estoy encantado, estoy muy contento. Aparte, luego es el cacharreo y lo demás. Y bueno, tengo que deciros una novedad más, pero no voy a decir mucho más. Alguno me ha dicho en un canal, el canal de Rupert Dax, el selecto canal de Rupert Dax, por cierto, Rupert Dax. Bueno, no, voy a seguir hablando, luego hablo de Rupert Dax. Me ha dicho, graba un podcast de 4 horas. Bueno, amigos, pues ya tengo el Samsung Galaxy Note 9. Siguiendo la filosofía de comprar dispositivos de hace un año, que están a la mitad, y en mi caso a menos de la mitad del precio de salida, pues tengo el Samsung Galaxy Note 9, con el que estoy contentísimo. Eso sí, le he puesto una funda que resiste caídas de aviones. No voy a hablaros ahora del Note 9, si deciros que estoy contentísimo. Y la gran, gran mejora es sonido, batería, por supuesto, que era un punto débil, y cámaras. Las cámaras han mejorado bastante. Ya os hablaré de él con calma. Llevo ya tiempo con él, no lo he dicho porque quiero probarlo bien. Pero estoy muy contento por el precio, porque por ese precio que he pagado, que es muy, muy barato, nuevo, no de segunda mano, nuevo, pues estoy muy, muy satisfecho. Sinceramente estoy muy, muy satisfecho. Y poco más, amigos. Sí, Rupert Dax. Vamos con la parte de salseo endogámico. Estoy disfrutando mucho de los podcasts de Rupert Dax, en parte porque está en modo Miguel Ángel Cabrera. Es decir, no sé si lo escuchasteis en su podcast, pues resulta que iba Rupert Dax caminando por el barrio de Miguel Ángel Cabrera de noche. Esto lo cuenta Rupert Dax en Chiringuito Digital. Y iba por una zona que él no conocía mucho y bastante solitaria. y cuando dobla una esquina, salta un tío encima de él, un tío con el pelo largo, salta encima de él, le dice ¡ropa! ¡Que no sé qué! Y le pega un bocán en el cuello. Y se va corriendo. Rupert se lleva la mano al cuello. ¡Ay, por favor, qué locura! Sangraba, no le pasó nada serio. ¿Pero qué pasó? Que el que le pegó el bocado, el mordisco, era Miguel Ángel Cabrera y lo infectó. Le transmitió el virus cabreriano. Y ahora resulta que el señor Rupert Dax está en modo probando dispositivos, algunos muy chulos que tengo muchas ganas de probar. Bueno, quién sabe cuándo, porque le tengo que buscar reemplazo al Xiaomi Mi Max 2, pero todavía funciona y quiero seguir usándolo porque estoy muy contento con él. Pero tiene ahí el Honor Note no sé qué, que tiene una pintaza espectacular, y otros modelos. Así que está estrenando dispositivos muy chulos de Miguel Ángel Cabrera, por cierto, otro tío de confianza total. Es decir, legal no, súper legal. Al que comprarle dispositivos que además apenas ha usado porque los tiene nuevos. Pero lo único que sí está fallando el señor Rupert Dax es que no está entrando mucho en detalle. Es decir, al señor Rupert Dax es como Don Francisco Franco. Hay que mandarle cuestionarios para dirigirlo, porque si no, se cabrea, se pone nervioso, a la porra. Entonces, estoy por mandarle un cuestionario, que además a él le gusta, diciéndole, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo usas esto? Porque de verdad me interesa mucho la experiencia de usuario del señor Rupert Dax. Así que es un buen momento para Chiringuito Digital. Si no lo escucháis, escuchadlo. Es muy divertido. Graba más, Rupert. Graba más, Miguel Ángel Cabrera. Y poco más, amigos. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.